Cuando son exactamente las 8 de la mañana en los estudios de la emisora de la familia, buenos días a todos nuestros buenos amigos que ya en sintonía de la estación de la familia vamos a iniciar precisamente no solo el mes de agosto, sino también el programa Remembranzas TGD. Saludos para todos ustedes, esperamos que este mes sea para ustedes de tranquilidad, de mucha alegría, de grandes sorpresas que siempre nos traen los días y principalmente el mes de agosto que se inicia el día de hoy. Se está iniciando desde las 12 de la noche. Bueno, y esperamos que, como dicen, en el mes de agosto haga su agosto. Todo sea para usted tranquilidad y de muchas bendiciones. A través de la emisora de la familia les deseamos lo mejor a todos ustedes que ya en sintonía de esta su emisora vamos a iniciar los 90 minutos de Remembranzas TGD. Te pones llorosa cuando te acuerdas de mí. Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. Mira lo que son las cosas, ya ni me acuerdo de ti. No me importa ni me interesa la tristeza de tu amor. Hoy me lloras y te quejas, mucho más te lloro yo. Hoy te pago con el oro que tu alma me pagó. Nuestro beso fue una historia que en el agua se escribió. No me importa ni me interesa la tristeza de tu amor. Hoy me lloras y te quejas, mucho más te lloro yo. Hoy te pago con el oro que tu alma me pagó. Nuestro beso fue una historia que en el agua se escribió. Muy bien, en esta forma estamos iniciando el programa de esta mañana. Remembranzas TGD. El saludo especial para ustedes que están todos estrenando, estamos estrenando el mes de agosto, hoy 1, jueves 1 de agosto. Bueno, pues felicidades a todos los amigos que ya en sintonía de la estación de la familia, pues les estamos deseando lo mejor y que tengan la mejor de las suertes para este mes que estamos ya viviendo. Nos queda este mes de agosto para los preparativos del mes de septiembre, cuando tendremos ya la celebración de la Gran Feria Centroamericana de la Independencia aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Rápidamente les vamos a entregar otra de las solicitadas por ustedes cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos. Amor, no fumes en la cama, me decía. Con sus manos suavemente me quitaba el cigarrillo mientras yo dormía. Y fue la única mujer que me ha querido. En cambio le pagué con el olvido y por otro querer la abandoné. El tiempo me hizo comprender la inmensidad de su cariño. Vencido y fracasado regresé a buscar su ternura como mío. Ay, qué dolor. Unos vecinos me contaron la verdad, que de abandono y de tristeza se enfermó y con mi nombre entre sus labios se murió. Hoy, al contemplar aquel cuartito de los dos, aún escucho el dulce eco de su voz que me dice: amor, no fumes en la cama. Ay, qué dolor. Unos amigos me contaron la verdad, que de abandono y de tristeza se enfermó y con mi nombre entre sus labios se murió. Hoy, al contemplar aquel cuartito de los dos, aún escucho el dulce eco de su voz que me dice: amor, no fumes en la cama. El recordado Chepe Lepe en el programa de esta mañana interpretando Amor, no fumes en la cama. Bueno, pues apreciables amigos de la emisora de la familia, es un gusto estar con ustedes esta mañana estrenando mes. En este jueves 1 de agosto. Esta mañana en el programa Remembranzas TGD vamos a platicar algunos datos muy importantes de los que amigos de las nuevas generaciones desconocen, y posiblemente personas de la tercera edad se recuerdan del Maripiano Ovalle, que más tarde llegó a ser la marimba estrella altense. Así es, la marimba Maripiano Ovalle después fue la estrella altense, que fue precisamente la semilla de Cornelio Ovalle. Esta fue una agrupación que logró la admiración del dictador Manuel Estrada Cabrera, presidente, expresidente de Guatemala. Este fue la fundada, precisamente la marimba fundada por José Cornelio Ovalle Jerez y conformada por sus tres hijos, que era Benedicto Ovalle, que nació un 29 de julio de 1894. Así también de José, el otro de sus hijos, José Eustorcio, que nace el 30 de abril de 1902, José Eustorcio Ovalle. Y también del primo Higinio Ovalle, que nace un 11 de enero de 1905. Productos de su matrimonio con Juana Betancourt Mazariegos, de la línea consanguínea de Luis Francisco Betancourt, recién abordaba, pues, en el año de 1919, con un instrumento de su manufactura. Da inicio a las presentaciones del conjunto Ovalle Hermanos, igualmente llamado Maripiano Ovalle, que fue otra de las agrupaciones y eran solicitadas en diversos lugares del altiplano guatemalteco para poder asistir a las celebraciones patronales de cualquier lugar, de cualquier departamento, de cualquier municipio. Celebraciones patronales que nunca hacían falta ni hacen falta en esta época. Esta introducción, pues, debió de significar, a juzgar por los personajes ataviados, arriba mencionados ya, pues además de nuevas formas musicales, también teatrales y danzarias, a partir precisamente de las tradicionales celebraciones y naturalmente de estilos diferentes de interpretar nuestra marimba. De manera que de esto vamos a platicar a través del programa, de datos importantes de la marimba Maripiano Ovalle, que luego fue marimba estrella altense y el semillero de Cornelio Ovalle. De manera que don Cornelio Ovalle era el señor padre de Benedicto y también de Higinio Ovalle. Vamos a seguir platicando de esto, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora a través de la Estación de la Familia. Quiero yo, porque yo quiero que tú vuelvas a mí y que me des tu cariñito, mi amor, que me llene de besitos. El grupo Brangly nos ha interpretado Tu Cariñito, así se llama, Tu Cariñito. Bueno, pues estamos por acá platicando de lo que algunos amigos ya de la tercera edad recuerdan al marimbiano Ovalle, que después fue la marimba estrella altense. El semillero de este señor Cornelio Ovalle, que precisamente además de las nuevas formas musicales, también formas teatrales y danzarias a partir de los estilos tradicionales en Guatemala. Desarrollados precisamente en la marimba sencilla, para entonces la agrupación de Don Cornelio Ovalle e Hijos se compone de dos marimbas dobles cromáticas, la pequeña con dos registros y la grande con cuatro registros, un contrabajo, una batería, un bombo, dos redoblantes, pandero, platos y un saxo. Así se componía el conjunto. Benedicto, sí, Benedicto era conocido en el ambiente como el Nene Ovalle, que con el tiempo pasa a ser el director del conjunto, que pronto cambiaría su nombre por Estrella Altense, con su señor padre Don Cornelio Ovalle como maestro. Desde joven manifiesta su espiritualidad para interpretar el chelo. Su hermano José Eustorgio, más conocido también en el ambiente como Tocho, así le llamaban a Don José Eustorgio, Tocho, ejecutando el centro armónico con la marimba grande, y es quien más conocimientos y habilidades desarrollaba para la conservación del instrumento, por lo que queda bajo su responsabilidad. Higinio Ovalle B, como es conocido artísticamente, el más destacado como intérprete desde muy temprana edad, acompañado a los grandes del momento, Miguel Espinosa y como también Mariano Valverde. Bueno, pues en esta forma estamos recordando, y muchos conociendo y que no lo sabían, que Don Cornelio Ovalle era el señor padre de Benedicto Ovalle, y también de Benedicto Ovalle y de Higinio Ovalle Betancourt. Ellos llevaban los apellidos Betancourt, Betancourt precisamente, y Ovalle por el señor padre, de manera que la mamá de ellos era doña Juana Betancourt Mazariegos. Por eso don Higinio Ovalle y Benedicto Ovalle, su primer apellido era Ovalle por su señor padre y Betancourt por su señora madre, doña Juana Betancourt Mazariegos. Vamos a seguir platicando a través del programa de esta mañana y conociendo la vida de la familia Ovalle Betancourt. Pero antes tenemos ya el corte comercial de las 8 de la mañana con 20 minutos. Regalito de amor que sabe a canción cuando el corazón es feliz. Regalito de amor te viene a ofrecer, te viene a entregar mi querer. Nuestro idilio será un solo sentir, un solo vivir sin igual. Regalito de amor con sabor a cantar. Regalito de amor yo le vengo a entregar a la única dueña de mi corazón. Cuando juntitos estemos allá en la casita, felices seremos los dos. Todo ahí será alegre y bonito. Muchos patojitos vendrán a alegrarnos. Un nido de amor tendremos los dos. Todo será una realidad, porque sincero será nuestro amor. Y un amanecer de un día feliz, así será en nuestro vivir, todo un regalito de amor.

en nuestra página web, ese mensaje, en el mensaje. Y naturalmente ya tuvimos la oportunidad de complacerle a través de el programa Remembranzas TGD y platicando algunos datos muy importantes de don Cornelio Ovalle, señor padre de Eustorcio y Benedicto Ovalle Betancourt, que fundaron la marimba Maripiano Ovalle y luego la marimba Estrella Altense. Benedicto, sí, este personaje que es bien conocido en el ambiente guatemalteco, a Benedicto, que es el hermano mayor, se le recuerda mucho como alguien desprendido con sus cosas. Se cuenta que él regaló la partitura de aquella bella melodía que han escuchado ustedes, que se llama La 12 Calle. La regaló en los Estados Unidos. Una melodía que llegó a alcanzar gran fama en la tradición para la marimba, un folk clásico para los estadounidenses. Y el concertante para la marimba Abelira, un clásico, a su primo Luis Betancourt, reconocido de su autoría precisamente, es el concertante para la marimba y la melodía Clarineros. Esto es lo que les podemos comentar de Benedicto Ovalle Betancourt. Estamos presentando el programa de esta mañana a través de la Estación de la Familia cuando son las 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a complacer a nuestros buenos amigos que nos sintonizan, a don Carlos Velázquez en la zona 5. Mañana, así eres tú, como la brisa del mar. Quisiera estar por siempre contigo para soñar en la orilla del mar. Tus ojos me dicen hoy tantas cosas y quiero decir tu nombre una vez más. Adriana, como una linda mañana, así eres tú, como la brisa del mar. Escucha la antañona TGD, la voz de Occidente. La mujer de Ramos no me deja en paz. chica del Carmen Silva al pasar. Por eso las cejas me dejó crecer. Con tanta mujer no sé qué hacer. Ese escudo soy. Esto es alto voltaje electrizando. Vicente Fernández me quiere copiar, por eso la ceja se dejó crecer. El Puma Rodríguez ayer se enojó cuando vio mi foto en la televisión. Ya con esta ceja yo no sé qué hacer, me causan problemas por doquier. Tuve que comprar anteojos Polaroid, aunque ya no mire ni por dónde voy. Una gordiflona me quería besar, me rompí la boca al querer escapar. Ya con esta ceja yo no sé qué hacer, me causan problemas por doquier. El segundo soy. Bueno, hemos escuchado las melodías que solicitara don Carlos Velázquez de la zona 5, Adriana, así es, con la participación de Carlos del Llano, Adriana. También con alto voltaje, el Cejudo. Ya tuvimos el gusto de complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la estación de la familia. Recordando a Raúl Ovalle, hijo de Eustorcio, y nieto también de don Cornelio Ovalle, era precisamente Raúl Ovalle, hijo de Eustorcio. Relata que la casa de los de León era cercana a la de sus abuelos, por lo que Everardo de León llegaba asiduamente a escuchar los ensayos de la marimba Estrella Altense, por lo que terminó incorporándose al conjunto. De León Cifuentes, antes de emigrar a la ciudad de Guatemala, se desempeñó en varios conjuntos en San Felipe Retaulú y luego en el conjunto de Mariano Betancourt en el año de 1929. Como otros intérpretes de la provincia, migra a la capital de Guatemala, donde se llega a emplear en diversos conjuntos como Alfa Dixie, Blue Star, también en Quetzaltenango con la Marimba Ideal, la Marimba Orquesta Club y la Marimba Quiché Binac, que de León precisamente era el autor, y él es el autor de este bonito son que se convirtiera más adelante en un son clásico, el Grito, que ha motivado agrupaciones de nuestro interés a realizar un montaje coreográfico, el son El Grito. Pues aquí se menciona que este personaje llegó a la marimba Dixie Blue Star Ideal, aquí la marimba de Quetzaltenango cuando era su director Domingo Betancourt, la marimba Orquesta Club. Esta marimba orquesta, las nuevas generaciones ya no la conocieron, pero sí los amigos de la tercera edad, principalmente a los vecinos del barrio La Joita,